Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos hoy pues con el programa Y Archidora Cinema Presenta, que es una actividad pues que quiere recoger nuevos proyectos. Y hoy me acompaña en la mesa nuestro director Miguel Ángel Calvo Butini, que es un realizador que está muy comprometido con nuestro festival y que hoy quiere presentarnos su próximo proyecto. Yo quiero agradecerle públicamente la disponibilidad que tiene de contar siempre con nuestro festival, porque es un director que tiene siempre nuestro festival presente. Hoy vamos a poder ver de lo de su parte un nuevo proyecto que se llama Abracadabra y que será una producción hispano-francesa-portuguesa. Muy bien. Y bueno, pues yo sin más darle ya la palabra a él para que nos cuente pues todo lo que es el considere. Bueno, buenos días. Para mí también es un honor el poder estar en este festival. Yo creo que en los tiempos que corren, aunque sea muy manido decirlo, pues bueno, festivales como el de Archidona que tienen que hacer un esfuerzo terrible para que salga adelante, pues es digno, ¿no?, de mención. Entonces ya sabe Blas que yo todo lo que pueda dentro de mi modestia, bueno, pues ahí estaré. Entonces nada, nuestro tercer proyecto, que sería mi tercer proyecto como director y nuestro cuarto como productores, se titula Abracadabra. Bueno, he intentado simplemente el fondo de música, que es para que le dé el ambiente que tiene el proyecto, ¿no?, que es un ambiente de optimismo, de cirquense, que es de un músico que a mí me encanta, Pascal Comelade, que tenemos la suerte de que si sale adelante el proyecto, pues él hará la banda sonora, ¿no? Es una historia que necesitamos, o sea, queremos rodarla en la gran ciudad y en Portugal. Y nos pusimos como objetivo intentar conseguir producción andaluza para poder rodarla o en Málaga, en Sevilla, ¿no? En mis dos anteriores largometrajes hemos tenido la suerte de contar con Canal Sur y en el segundo, en Mami Blue, con la Junta de Andalucía, ¿no? De hecho, rodamos en el 2009 la mayor parte de la película en Sevilla, aunque también estuvimos en Valencia y en Portugal, en el Algarve, ¿no? La historia es una historia que yo creo que va bien en tiempos de crisis, porque es una historia optimista, habla del amor, de que en el amor el día a día hay que reinventarlo, tiene que haber magia para que el amor se sostenga. Entonces nuestra historia es una historia que transcurre en los grandes almacenes. Son una pareja, ella trabaja de dependiente de día, él de guardia jurado por la noche, y un buen día, bueno, como está ocurriendo ahora, ya la despiden, ¿no? Pero lejos de hundirse y de quejarse, pues empiezan a vivir en los grandes almacenes por la noche, tienen de todo. Y un buen día se les aparece Harry Houdini y entonces la magia empieza a surgir. Y bueno, pues es solamente eso. Bueno, tenemos la suerte de contar con la ayuda del programa de desarrollo de Ibermedia, un pequeño dinero, pero que más que nada es el prestigio. Y tenemos también la suerte de contar con una productora francesa, con otra portuguesa, aunque en Portugal es complicado ahora mismo conseguir dinero. Tenemos uno de los mejores actores de Portugal, que es Diogo Morgado, y bueno, estamos un poco en la búsqueda de la actriz española, ¿no? Que si se pudiese contar con una productora andaluza, pues bueno, ya tengo en mente una posible candidata si ella quisiese formar parte del proyecto. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Yo estoy aquí sobre todo por intentar, bueno, dentro de mi modestia, pues presentar el proyecto en un marco como es el de Archidona. Yo creo que hay que apoyarle y yo creo que, ¿no?, con la ayuda de todos intentaremos que todo salga adelante. ¿Hay alguna proyección? No, bueno, quería... O sea, yo no he preparado ningún tráiler porque no tenemos ningún... Todavía no está rodado. Espera, esto es la ley de Murphy, como siempre. Bueno, esto es una presentación que lo hago para las productoras, ¿no? Entonces, bueno, esta sería un poco la base de la película, sería la Paganini Paganon Toto, que es de de Pascal. Y bueno, esto es un poco el ambiente que le queremos dar a la película, ¿no? Es... Y bueno... Esto es muy bonito. Vamos. Como nos cobre los derechos el Pascal, ya verás. No, tú, anda, que no te preocupes. Bueno, todo el mundo, te quiero decir que ahora mismo la idea era empezar a rodar este año, a comienzos del año que viene, pero bueno, ahora mismo el tema, mira, esto es buena señal. Esto es buena señal. Esto es buena señal. Esto es algo mágico. Aunque a los medios no les gusta ya la fuente, porque hace mucho ruido, pero cuando... Ya vas a tener suerte. Ojalá, ojalá. Siempre me has dado suerte tu festival. Qué bueno. Si tenéis alguna cuestión, venga. Varias. Miami Blues. Miami Blues, sí. Miami Blues, la conozco muy bien. La he visto varias veces. Y me da la sensación de que podría ser una gran película. Habla el crítico. Sí, sí, no, dime. Podría ser una gran película, pero quizá era la falta de medios lo que la convirtió en una película un poquito trillada, digamos, ¿no? Sí. Sí. Esta es una gran idea, por supuesto. Además, te iba a recomendar que pensaras que si Hitchcock tenía una película con el mismo título que poca gente conoce, ay, no. Que no sabrá cadáveres de Spellbound. Ah. Recuerda. Ah. Y Spellbound sí, tiene sí. Más que habrá cadáveres. Ya. Houdini, no te digo la fotografía, ni bien. Entonces, lo fundamental era, y que bueno, aquí tienes a Victoria Mora para los castings, ¿te acuerdas? Está por aquí por el hotel. Es estupendo para encontrarte un reparto de actividad andaluz, película ardida, lo puedo ver indiscutible. Y la pregunta era si esto de los medios, es decir, que mi opinión de Mike Bruce es esa, pues tenía buenos actores, tenía muy buenas ideas, una parte fantástica, de por lo menos idealista, pero yo creo que eran los medios. Entonces, sí, sí, bueno, yo... Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que también, si lo digo yo, puede resultar un poco a excusa, ¿no? Te quiero decir que una vez tienes toda la razón, o sea... En fin, no te voy a contar ahora, 3 años después, todo lo que nos ocurrió en el rodaje, ¿no? Lo que pasa es que una vez... Por eso yo en esta película no quiero ya hacer lo que he hecho en otras, ¿no? En el rodaje yo, una vez yo como director tomo la decisión de rodar, pues ya es mi responsabilidad, si hay medios o no hay medios, pero efectivamente no lo sabía, pero decidimos tirar adelante para sacar adelante la película, ¿no? Claro, se resiente, vamos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Cada guión, cada historia necesita los medios adecuados. Y entonces yo ahí en ese momento dije, pues nos lanzamos a la piscina, ¿no? Lo hablé con Álvaro Alonso, que es de Jaleo Films, de Sevilla, y con Sebas Meri, que es de productor catalán, y dijimos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y dije, venga, pues lo hacemos, ¿no? Y entonces ya, claro, ya a partir de ahí, y además es que estoy completamente, lo entiendo perfectamente, a los críticos y a todo el mundo le tiene que dar exactamente igual que haya medios o que no haya, ¿no? Porque ya es responsabilidad mía, una vez he decidido que la peli salga adelante, ¿no? Más que también, bueno, la peli tuvo su andadura, la verdad es que yo pensaba que iba a estar mucho peor a nivel, y hemos estado en muchísimos festivales, hemos estado hasta en Shanghái, hemos ganado premios del público, pero sí es verdad. Yo como... Porque yo soy, en el fondo, soy un aficionado al cine. O sea, yo era ingeniero de telecomunicaciones, dejé el cine y me dediqué a esto del cine. Y yo la veo, bueno, no la puedo ver mi objetivo porque pues, la he visto 85.000 veces en la sala. Pero yo noto, a mí hay cosas que me ponen nerviosísimo, que no me gustan. Pero en el fondo es culpa mía por lanzarme a hacer la película igual con pocos medios, ¿no? Que también, por otro lado... Hay algunas secuencias que igual también salieron reforzadas porque tuvimos que darle la cabeza para que saliese, para ver cómo la rodábamos, ¿no? Pero sí es verdad, yo reconozco que si hubiésemos tenido, yo no te hablo de 100, si hubiésemos tenido 400, 500 mil euros más, hubiese salido una peli muchísimo mejor. Pero en el fondo es culpa mía, ¿eh? Yo soy muy autocrítico, o sea, una vez decido es culpa mía. Ya tenía que haber dicho no. Pero claro, una vez tienes... Es que es tan complicado, ¿no? Una vez tienes un millón cien mil euros, o sea, nosotros teníamos para el rodaje 1 millón de euros. ¿Qué haces, no? Pero ¿qué haces? Dices, no la voy a hacer. Pero desde luego con esta ya te aseguro que lo tenemos. Claro, pues con 1.200.000 euros no puedes hacer una película de cuatro. Efectivamente, que sí, que sí, que estoy. Para hacer una película, sí, sí, sí, sí. Completa. Como estaba diciendo, lo de esas cosas mágicas que tiene, estupenda, las músicas, los Houdini, que aparte de que tienes los grandes almacenes, que aparte de que tienes a los Marx, y a Jerry Lewis, Dudley, con los almacenes, tiene también cosas de Fernando Fernán Gómez, como Solo para Hombres, si fuera por el estilo, en español, o La Torre de Robados, que te dan un juego magnífico para ellos. Pero claro, eso te va a necesitar. Efectos especiales. Sí, sí, sí. Esto necesitamos como 3 millones y medio de euros mínimo. Por eso. Y entonces yo o consigo eso o no lo hago. De hecho, llevamos con esta historia pues, 2 o 3 años que yo no me lanzo, pues porque no quiero cometer errores. Yo creo que son errores el intentar hacer una película por debajo del presupuesto que tiene una, ¿no? Entonces yo no lo voy a, o sea, es que no lo hago. Pasa es que claro, ahora este año es complicado. Complicado ahora mismo porque está, o sea, el Partido Popular, suena, bueno, no voy a poner nombres, pero el cine se lo han cargado, o sea, se lo han cargado porque han quitado las subvenciones, no hay ayuda de desarrollo, o sea, no hay ayuda de grabación, no hay ley de mecenazgo, no han dado ninguna alternativa, las teles solo apoyan lo que apoyan, los bancos ya no se fían de nadie, con lo cual ahora mismo... Ahora hay una iniciativa de productores catalanes que lo han llevado a la papá y interesante, que es... como copiar el modelo francés, sí. De manera que todas las películas, de todas las taquillas, de todas las películas, y que el cine final... norteamericanas, el 80% de la exhibición norteamericana tiene que entrar a las películas norteamericanas como Francia, entonces un pequeño porcentaje de lo que recaudan las películas vaya al fondo a un fondo que gestionarán los productores, no lo gestionarán ahí está, ahí está. Y podría generar las ayudas a la producción. Eso está en negociaciones ahora. Eso está. Sí, sí, sí, no, yo. Yo no sé, yo creo que hay que. Bueno, yo creo que va a tardar un tiempo hasta que. Hombre, salvo. Digamos, los directores que ya tienen unas taquillas aseguradas. Este año, de hecho, ¿quiénes están rodando? Pues los directores que tienen, hay una tele fuerte detrás, una distribuidora fuerte detrás. Sí, sí, sí, sí. Zelda. Sí, el de sí, sí, esa. Eso están teniendo problemas. Daniel Monzón. Dani Monzón tuvo que retrasar. Ha retrasado con Telecinco. Lo retrasa él, que tenía todo, pues imagínate los demás. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, yo soy de Tudela, de Navarra y soy muy cabezón. ¿Sigue el festival de verano? Sí, este año hay. Este año han recortado, pero bueno, sí, sí, esos son tres romanos. Yo no sé si has estado. No he ido nunca. Son tres romanos. Muchos amigos, a mí por fin ya me ha venido nunca bien, y tampoco llevaron mi película, así que largo, así que no fui ni por el largo. Son tres románticos los que llevan el Festival de Tudela, que es un cura rojo, que digo yo, Sixto, un historiador que ya está jubilado, Perdoy, y un exhibidor, Pepe Romano, que les encanta el cine y que lo pues como se está haciendo ahora, ¿no? Bueno, se empieza a enrollar y no paro. O sea, hay que tienen que presentar. Antonio. Bueno, gracias. Gracias. Y no te rindas, ¿eh? Bueno. No hay que rendirse, macho. Llegaremos a la 10ª edición, si seguro, eso ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Dale a la pepa. Pues venga.